momento. Frecuencia Tech 94.9, siempre contigo. Prepárate para un entorno laboral complejo y cambiante. Aprende el uso eficiente de los recursos de una organización en el área de cadena de abastecimiento. El Tecnológico de Monterrey te invita a formar parte de la especialidad en logística y cadena de suministro con una perspectiva sustentable, global, integrada y colaborativa. Y por supuesto, utilizando lo más actual en tecnologías de información. Desarrolla tu potencial. Estudia la especialidad en logística y cadena de suministro. Infórmate al teléfono 1454-0346. Tecnológico de Monterrey. Vive la experiencia de estudiar con nosotros. ¿Te gustaría que tú y tu equipo amplíen sus competencias profesionales para construir un perfil más alineado a sus metas? Este es tu momento para actualizarte, hacer networking y transformar tu vida. Capacítate y desarrolla todo tu potencial con las certificaciones, diplomados, seminarios y talleres presenciales que ofrece el Tecnológico de Monterrey. No dejes pasar más tiempo y llama al 01800-800-2114 o escríbenos a educacion.continua@itesem.mx. Te asesoraremos con gusto para cumplir tus objetivos. Hay momentos. Momentos donde necesitas algo que refleje todas tus facetas. Momentos en los que no dudas en darlo todo para cumplir tus metas. En los que aunque tengas demasiadas clases de actividades, no las usas como pretexto para parar. Tech Store. Tech Store. Donde ser tech no tiene límites. Frecuencia Tech, estés donde estés, siempre contigo. La ventana. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura. Con Antonio Guerrero Aguilar. Todos ustedes sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana, hoy miércoles 20 de febrero del 2019. Los saluda cordialmente Antonio Guerrero Aguilar. Recordamos que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Nos pueden ubicar aquí en la cabina en el 83870665, 83870665, para servirle a usted. ¿De qué vamos a platicar esta tarde, estimado Radio Escuchas? Pues miren, habíamos quedado de hacer un programa sobre el Templo Franciscano de San Andrés. Pues se lo mandamos, si Dios quiere, para abril. En abril del 14, los carrancistas tumbaron el símbolo más antiguo y representativo que tenía el nuevo Reino de León, o Nuevo León. Y no se salvó, estaba exactamente en el cruce de Ocampo y Zaragoza. No estaba en la esquina, no, estaba en el cruce. Si no hubieran sido los carrancistas, se lo hubieran echado otros, con la apertura de vialidades y lo que ustedes quieran, gusten, manden, o las exigencias que conlleva el desarrollo, ampliar vialidades y quién sabe cuántas ondas más. No estoy hablando así de botana, nomás digo al tanteo. Pero está recordando, coincide a 106 años de un episodio en la historia de México muy triste, los días aciagos de la decena trágica, que van desde el 9 de febrero hasta el 22 de febrero, del 9 al 22 de febrero de 1913, la famosa decena trágica, y las consecuencias que tienen para nosotros. Habría que analizarla, especialmente porque desde el punto de vista histórico, así como hablan, por ejemplo, de etapas, así ahorita, por ejemplo, el señor presidente de la República, que por cierto anda aquí, le mandamos un cordial saludo al señor Andrés Manuel López Obrador. Siempre nos escucha todos los miércoles aquí por Frecuencia Tech. No es cierto. No, pero si nos está escuchando, aquí estamos, señor presidente, lo que se le ofrezca. Y ya ven que el presidente plantea que estamos en la cuarta transformación, entonces dice que es la independencia, la reforma, la revolución, y él propone la cuarta transformación. Pero también, así como se proponen esas etapas, Carlos Fuentes establecía que se dividía la historia de México a través de rupturas. ¿Y en qué consisten esas rupturas? Cuando de pronto se anhelaban o pensaban que las situaciones se estaban alineando como para que todo saliera excelentemente bien y ¡pum! De pronto tronó, fracasó, no se, los resultados que se esperaban no fueron los que se buscaban. Entonces empiezan las broncas, las crisis y situaciones adversas. Entonces decía Carlos Fuentes que una de ellas es, por ejemplo, la caída del Imperio de Iturbide. Acuérdense que es también cuando se pierden toda Centroamérica. Las provincias de Centroamérica se separan en 1823. Habla también de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Cuando todos pensaban que México estaba a ser la nación más fregada, perdón, más fregona, no fregada, discúlpeme, más fregona del orbe, de pronto llegaron los norteamericanos y otra vez, pum, nos hicieron pensar que en nuestra triste realidad. Y se llevaron 2 millones de kilómetros cuadrados al norte del río Bravo. Entonces, pues ya que faltaba, por eso el triunfo de la República sobre el Imperio, así como le llaman la República restaurada y la adecuación, o también determinar que México, pues a pesar de los momentos tan adversos que habíamos tenido, logró salvarse, ¿verdad? Y la otra ruptura en nuestra historia es esta, la decena trágica, porque alrededor de la figura de don Francisco I. Madero se habían generado expectativas muy bonitas, hombre. El régimen porfiriano se iba a terminar después de 30 años y quién sabe cuántas ondas más, ¿verdad? Otra vez estaba leyendo que hubo unos problemas originados por la posesión del petróleo. Fíjense cómo la historia no cambia. Los que cambian son los actores, pero las situaciones como que prevalecen o permanecen ahí. De manera que a veces por no aprender o no entender la historia, no nos damos cuenta que parece que es como una película, que de esas que nos gustan mucho y que seguimos viendo, ¿verdad? O la canción que traemos presente en la mente y siempre estamos tarareándola y nos gusta. Y aunque no nos guste, también ahí están. Y se nos olvida que la decena trágica, pues dio al traste el proyecto de don Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. No lo bajaban de ingenuo, de que cometió el error de mantener la misma estructura política como económica del viejo régimen. Pero también la otra cuestión es que para enfrentar el régimen de don Porfirio Díaz y derrotarlo, hicieron tratos con Estados Unidos. Y en consecuencia dicen que cobraron la factura, querían unos tratos que les beneficiaban a ellos para quedarse con el petróleo, y que don Gustavo Madero pues no le gustó esa cosa. Incluso estaba leyendo unas cartas recientemente donde Henry Lane Wilson acusa a don Gustavo Adolfo Madero de pillo, así literalmente. Lo que hizo, ¿y cuál fue la actitud de don Gustavo? Pues no quiso firmarles y no quiso entregarles el petróleo, como ahorita con esta cuestión de Venezuela, que a veces conviene leer la contraparte de ellos, la parte sudamericana. No sé cómo estoy inscrito a través de una serie de artículos que llegan sobre todo de Brasil. Y entonces hay mucho académico sudamericano que escribe cada artículo tan interesante. Pero uno de ellos decía respecto al análisis de Venezuela, de que por qué no querían recibir apoyo de Estados Unidos. Entonces ponían el ejemplo de los troyanos, de que alguien había, creo que Aquelau, no sé, que cuando los griegos dan regalos, ponte a temer. Y que esa fue la perdición, no entró el caballo, y ahí venían los soldados y luego se salieron y empezó el desgarriate. Entonces no hay que tenerle mucha confianza a los griegos. Alguien diría, bueno, también pues, no hay que tener mucha confianza, pero alguien también podría decir, es que está la situación muy adversa y muy complicada, y estaba esta muchacha Miss Universo o Miss Venezuela diciendo cómo estaba la situación. Yo ni escuchaba la situación. Dios, profe, ¿cómo está? Yo no escuchaba cuál era la situación, estaba viendo la Miss Universo, obviamente. Pero regresando. Y la otra ruptura en la historia, ¿saben cuál es? Es el error de diciembre, cuando Ernesto Zedillo, cuando el famoso chiste, ustedes están muy jóvenes, pero uno que ya está medio betarro, el error de diciembre, cuando decían El viejo chiste de Salinas y de Cedillo. ¿Quién fue el que provocó el error de diciembre? Que le dijo Cedillo, no, pues tú dejaste la economía al traste. Sí, tú dejaste la economía sostenida por unos, ¿cómo se llama? Alfileres. Sí, pero tú se los quitaste, que le respondió Salinas de Gortari. Haiga sido como haiga sido. También esa frase que se le atribuye al señor expresidente Felipe Calderón Hinojosa, ¿verdad? Después de que triunfó. No, pues es que hicieron ahí unas cosillas malas, ya. Pues haiga sido como haiga sido, gané. Bueno, no importa, fue un sexenio. No nos toca a nosotros juzgar. O sí como historiadores, pero no durante el momento. Yo creo que la función, y también la función de la historia, es que decía, ¿cómo vamos a considerar a don Bernardo Reyes un héroe? ¿Saben ustedes que los restos de don Bernardo están aquí en Esplanada de los Héroes? Y alguien podría decir, bueno, alguien lo escribió también en la página en Orgullo Noristense. ¿Por qué está ahí? Y los restos, no me acuerdo el panteón al que lo llevaron, y por alguna circunstancia se echaron el panteón y los restos quedaron descobijados. Alguien vino y los trajo al Museo del Obispado. Ya estuvieron durante mucho tiempo. Yo los conocí cuando estaba ahí don Felipe García Campuzano, director del Museo del Obispado. En paz descanse don Felipe, un gran hombre, un gran historiador, por cierto, un fotógrafo. Y mucho de lo que conozco y sé de pintura rupestre se lo debo a don Felipe. Entonces, don Felipe ahí fue y nos llevó, estaba la urna. Cuando don Alfonso terminó la explanada, la macroplaza, pensaron en la vieja Plaza de la República, o de 5 de mayo, en dejarla como un espacio, no rotonda con hombres ilustres, sino algo así, la explanada de los héroes. Y en cada monumento, sobre todo el de Hidalgo como el de Benito Juárez, iban a dejar ahí las urnas de héroes importantes en la historia de Nuevo León. Entonces, obvio, cuando sacaron los restos y los dejaron ahí, la raza se enojó. Uno, no querían que fuera y todavía. Hay mucha gente que no sabe que están ahí enterrados los restos. Bueno, descansan los restos. No, bueno, tampoco creo que descansen los restos con tanto relajo que hay frente al Palacio de Cantera ahí de Nuevo León. Ya ven, ganan los Tigres, los Rayados, una manifestación, se enojan, hay un concierto, fiestas navideñas y ahí están 7 prohombres de Nuevo León. Pero donde quería llegar es que cuando trasladaron los restos de don Bernardo Reyes, el ejército no quiso rendirle los honores. Ayer, por cierto, también un reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas de México, fue el Día del Soldado, que nos remite al 9 de febrero, que es la fecha con la cual nosotros recordamos la Marcha de la Lealtad, cuando los jóvenes del Heroico Colegio Militar apoyaron, a pesar de tener todo en contra, al señor presidente don Pancho Madero, y lo escoltaron a Palacio Nacional. Y es el tema que les voy a hablar. Pero respecto a don Bernardo Reyes, bueno, se trajeron a Silvestre Aramberri. Silvestre Aramberri murió en Matehuala, San Luis Potosí. Y en 1926 se trasladaron los restos. Él murió en 1860 y tantos. Lo envenenaron, creo. Y murió en Matehuala. Y luego se lo traen, ahora verán, 1920 y tantos. Y quién después les hablo de una historia de Silvestre Aramberri. Se lo traen a Aramberri, Nuevo León, a su pueblo nativo. Y estaba el chisme o el rumor de que donde estaba la tumba de Aramberri, la conocí cuando estaba en el panteón, lo habían dejado con ciertas pertenencias. Y como el señor tenía mucha lana, pues decían que había lana en la tumba. Pues ¿qué creen? Que la orden también de don Alfonso Martínez Domínguez, cuando hizo la macro y la terminaron e inauguraron allá por el 84-85, tráiganse los restos de Silvestre Aramberri. Oigan, la gente no quiso. Ahí sí se la gente del sur del estado se le puso el brinco al gobernador. No, pues mandaron a la rural, a la federal de caminos, a la judicial del estado, y dicen que sacaron los restos y la gente enardecida les gritaba y les echaba. No querían que se llevaran los restos de Silvestre Aramberri. Y los pusieron en una patrulla de la federal de caminos y ahí venía, hasta lo platica, hay un libro respecto a eso, no estoy inventándoles, don Samuel Flores Longoria, que fue presidente de la Sociedad de Historia. Fue muchos años director de Acción Cívica del Gobierno del Estado de Nuevo León. Yo trabajé con él un año o dos años, allá en el 87-88. Entonces, el libro, pues lo pueden conseguir. Pero platicaba don Samuel que pues echaron la urna a una patrulla de la Federal de Caminos. Ya ven que son muy buenos estos para corretear y para correr. Y córrele, y que se venían dando en la torre ahí por la carretera. Y no me imagino, ya ven cómo está la bajada de Galeana y Turbide hacia Linares, que está ahí medio garigoleado. Está Leonides Mier, Pablo González Garza, Antonio Villarreal. ¿Quién más está? Ah, Juan Suazo, hombre. Y Francisco Naranjo. Son casi hay 4 lampacenses ahí. Uno de Cadereyta, Leonides Mier. Bernardo Reyes, que era de Guadalajara. Y Silvestre Aramberri, que era de Aramberri, Nuevo León. Ya de la Hacienda de la Soledad. Por cierto, la acaban de restaurar. Quedó muy bonita. Ahí es un centro de producción papero. Muy bueno. Y no les digo el nombre del dueño porque no, pero es raza. Y nos invitaron recientemente a conocer la hacienda, cómo quedó restaurada. La papa la venden ¿puedo decir la marca a usted? ¿Que no puedes comer solo una, Juan? Juan lo autorizó. Sabritas. Le venden la papa a las Sabritas. Y es de aquí. ¿Qué creen? De Sabinas Hidalgo. Pero la mamá es de Santa Catarina. Paisano. Orgullo pa' santa. Pero, no, pues nunca nos ha pichado unas bolsas de papitas. Cuando lo vea le voy a decir. No es cierto. Buena. Sus hijos fueron mis alumnos. Allá en la Universidad de Monterrey. Pero ya está Juan Esparza en los controles. Y ustedes saben que si Juan no pone música, no le pagan. Le dan un bono extra. Creo que le dan 32 mil pesos como los pobre gente de Matamoros. Que friega si se viene la bronca de Matamoros para acá, hombre. Yo quiero mucho a Matamoros. Se han portado muy bien con un servidor. No se crean, no le pagan a Juan. Juan, hasta aquí le pagan su salario por servir a Frecuencia Tech. Y le echamos carrilla de que si no pone música, pues lo regaña. Pero no pasa nada. Pero sí vamos a escuchar música, mi estimado Juan. Es la número 1 con Marilú Treviño, que se llama Monterrey. En todita la frontera, como la de Nuevo León, con su gente tan de ley, tan franca y tan sencilla. Y ay, qué chulo es Monterrey, con su cerro de la silla. En el centro el ojo de agua, con sus pollitas tan bellas, que brillan como en el cielo, por la noche las estrellas. Ay, tierra de mis ensueños, quien estuviera en la orilla. Y ay, qué chulo es Monterrey, con su cerro de la silla. Y las mitras más allá, Topo Chico al otro lado, y la sierra enfrente está. Allí todos son jardines, desde el centro hasta la orilla. Y ay, qué chulo es Monterrey, con su cerro de la silla. Ay, Diosito de los cielos, quiero me hagas la merced. Si muero en el extranjero, me llevé a Monterrey. Que me entierren en el campo, en una tumba sencilla, donde pueda yo mirar ese cerro de la silla. Estimado Radio Escuchas, disculpad, estamos platicando con un amable, pues también Radio Escucha, pues sí, ya muchas veces que digo Radio Escucha, y no me gusta mucho decir esta palabra. Cuando estaba allá en Radio UDEM, había un compañero, de Santa Catarina, con el que compartía el micrófono, en un tiempo, ¿verdad? Y siempre después, no digan esa palabra, pero se nos, o a veces también al aire nos decía, no digan eso, no digan Radio Escucha. O los oyentes también. Ahorita que se fue Samuel, digo, oiga, Samuel, me está confundiendo los oyentes. Es que de eso trata el programa, diga. Bueno, a Samuel. Estamos hablando del procónsul en la frontera, don Bernardo Reyes. Hay un detalle. Independientemente, porque también de ahí viene la cuestión esta de que dicen que los de Nuevo León somos una bola de traidores. No vayan a pensar mal. Le voy a decir por qué. Porque ¿quién entregó a Hidalgo? Pues de Villa de García, Ignacio Elizondo. ¿Quién se peleó contra Benito Vidaurri, de allá de Lampazos? ¿Quién fue el que le hizo el desgarrate, la escena trágica a Madero? Don Bernardo Reyes. Y luego también, pues, no es de Nuevo León, pero siempre nos lo hace nuestro. Pero lo fusilaron aquí en Nuevo León, ¿eh? ¿Saben a quién? A Chuy Guajardo, el que mandó, el que le hizo la sonada contra mi general Emiliano Zapata. A ver, que se me acabó el saldo y no tengo, está friegue. Pero bueno, esas son otras ondas. Y el otro es, y así podemos decir, ¿no? que los regiomontanos y lo que lo honoraron respecto a la historia de México son los traidores y quién sabe cuántas ondas más. Ah, don Genaro Garza García con don Porfirio Díaz. Entonces, pues, no bajan estas personas. Yo creo que tampoco hay que demostrar o decir quién es y quién es héroe y quién es antihéroe, y tampoco se trata de eso en la actitud de la historia. Pero es innegable que don Bernardo Reyes es uno de los artífices de la grandeza de Nuevo León. Yo lo sitúo entre los mejores gobernadores de la historia de Nuevo León. En el siglo XX, en el siglo XIX, los que levantaron a Nuevo León fueron Vidaurri, Garza García y Bernardo Reyes. Van a decir, pero es que no era de aquí, pues era de Guadalajara. Pues sí, y lo trajeron a darle en la torre al grupo de don Genaro Garza García. Esa fue la intención. Se andaban agarrando de la greña Garza Ayala contra Garza García. Y entonces los enfrentaron hábilmente, don Porfirio Díaz. Y en ese río revuelto, ganancia de pescadores, metieron a don Bernardo. Y don Bernardo se quedó hasta, excepto 1899-1901, que se quedó don Pedro Benítez Leal como gobernador de Nuevo León, interino, y Y luego también la cómo lo sacaron de la gobernatura. Cuando ocurrieron los aguaceros de agosto y septiembre de 1909. Y el señor gobernador, como no aguantaba los calorones regiomontanos, ¿sabe para dónde se iba? Se iba para Galeana. Y allá se pasaban los días. O también cuando no iban a Galeana, aquí tenían la casa tan bonita en el Mirador. ¿Sí la conocen? Todo se puede ver. Son unas cabañas preciosas. Yo las subí hace muchos años. Entonces, cuando le avisan al gobernador de que aquí todo estaba descompuesto, han de perdonar el chiste. ¿Quién fue el que lo dijo ahora con el Alex? De que, pero también salió la cuestión esa regionalista, de que parecíamos sopa de coditos, ¿verdad? Pero también, que agarrados y quién sabe cuántas ondas. Pues no es cierto, hombre. Hay muchos mitos ahí que todavía... O a lo mejor sí somos ahorradores, porque sabemos lo que cuesta ganarse un peso, ¿verdad? Y más ahorita como están las broncas. Pero quiero llegar, estimados oyentes, iba a decir esa palabra, es que el desarrollo de Nuevo León depende fundamentalmente y del noreste mexicano en base a estas figuras. Y así como don Evaristo Madero lo fue para Coahuila y don Venustiano, para nosotros son ellos tres. Y a decir verdad, don Bernardo Reyes orquestó las políticas de pacificación y control de don Porfirio Díaz a la región, que estaban, pues era un problemón, estaba la situación bastante complicada. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Aplicar las políticas del porfiriato de orden y progreso. Y luego también lo que hicieron Garza García y Garza Ayala fue fijar las leyes que promovían la industria, el comercio y la apertura del ferrocarril. Aunque también mencionan que el gran coraje de don Porfirio Díaz es que el ferrocarril que entró a Monterrey, de Laredo a Monterrey, era patrocinado fundamentalmente por Francisco Naranjo, Jerónimo Treviño y don Genaro Garza García, y que don Porfirio se los quiso quitar. Y esa fue la onda, pues quítenlo, los borró del mapa político, por decirlo así. Y el más afectado de esto fue don Genaro Garza García, a tal grado de que él se encerró ahí en el pueblo, ahí en mi solar poniente, así le digo yo a Villa de García, Nuevo León. Pero por apuntalar a Monterrey en la fábrica La Frontera, se le conoce como el procónsul de La Frontera. Y también esa cuestión tan interesante, saben ustedes, logró que Nuevo León tuviera un trocito de frontera, que es Colombia. Espérese, Juan, estamos hablando. No es cierto. Vamos a hacer un corte. Ahorita regresando les termino de hablar de Colombia, Nueva York. Tenemos un Colombia, pero no Colombia allá. Qué guapas están las colombianas, Juan. Ya me invitaron a conocer unas colombianas. Porque la mamá de una alumna es colombiana y me invitó a comer. Entonces, son muy guapachosas, muy guapas. Vamos a escucharlos un corte y en un momento regresamos. Estás escuchando Frecuencia Tech 94.9 FM. El ejército me ha hecho el ser humano que ahora soy. En el ejército aprendí que todo se puede hacer. Somos personas como toda la sociedad y trabajamos por el bien común de México. Crecí en el aspecto profesional y pude valorar más a mi familia. Unidos, lograremos la transformación de México. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea. 19 de febrero, Día del Ejército. Unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor@frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-533963. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHTech, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Otra vez ya estamos de regreso aquí en este su programa que se llama La Ventana. Agradezco los comentarios del señor Omar de la Rosa, que dice que nos escucha. Oigan, pues, sí, Colombia, Nuevo León necesitaba mantener frontera con Texas por una sencilla razón: participar en los tratados de extradición. Todos los enemigos del régimen se iban para aquí, a Laredo, Brownsville, McAllen, Edimburgo. Entonces le daba mucho coraje que el procónsul de la frontera, el representante de don Porfirio Díaz en todo el norte de México, no pudiera quedar bien con el jefe, con el patrón, y ir a pescar a los enemigos al régimen y entregarlos. Entonces, cuando hicieron eso, ahora sí a participar. Aunque también la idea es, pues hicieron una guarnición militar, que todavía está ahí el edificio, creo que es museo. Aunque enfrente no había nada, Dolores Texas prácticamente desapareció, que era también de la familia Vázquez Borrego, que era de los abuelos de Santiago Vidaurri. Pero hay cosas muy interesantes respecto a este personaje. Don Bernardo Reyes nació en Guadalajara, Jalisco, el 20 de agosto de 1850. Te van a decir, no, pues que Guadalajara les ha mandado 2-3 gobernadores y 2-3 arzobispos. Y no, pero también ha habido gobernadores de Nuevo León, ha habido gobernadores de otros estados que son de aquí, de Puebla, de San Luis, de Sonora incluso. ¿Notas? Hay un detalle, ¿cómo se llama? Una vez me lo dijo alguien de un gobernador de Coahuila muy conocido. ¿Qué creen ustedes? Que dicen que no nació en Saltillo, era de Galeana, la tierra del Bronco. Pero ahorita me acuerdo, y era el cronista de Torreón. Entonces, como a veces hay piques entre Torreón y Saltillo, si ¿sí saben esa, la última? Como el señor gobernador es de Torreón, ¿qué creen? Que les está construyendo un torreón en el cerro del en el fortín de los americanos, ahí donde está la capilla del Santo Cristo. Y es un fortín donde los mexicanos se defendieron del asedio de los norteamericanos en febrero de 1847. Entonces anda la gente de Saltillo, la raza, enchiladísima. Dicen, ¿cómo van a poner en Saltillo un torreón? No, pero es que es el pique entre las ciudades. Bueno, don Bernardo nació el 20 de agosto de 1850, hijo del general Domingo Reyes y de Juana Augazón. Saben que esta señora era de, la mamá era de Nicaragua, de mi mamá Nicaragua, de César Augusto Sandino. Con 16 años sirvió como alférez de cuerpo de guías de Jalisco. Estuvo en el sitio de Querétaro, donde fue testigo de la rendición de la plaza, y posteriormente participó en campañas militares en Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde combatió a los rebeldes al plan de Tuxtepec, o sea, siempre a las órdenes de don Porfirio. A la caída de Lerdo de Tejada, se adhirió a apoyar a don Porfirio Díaz, quien lo ascendió a coronel en 1877, y sirvió como jefe militar en Sinaloa, Sonora y Baja California. Él se casó con la señora Aurelia Ochoa en 1874. ¿Saben quién mandó a hacer el templo de San Luis Gonzaga? Esta señora. Un yerno, Bernardo Dávila, no, o Narciso Dávila, no me acuerdo, cuyos descendientes fue alcalde de San Pedro. Y la muchacha aquí fue mi alumna en el TEC hace muchos años. Era ingeniero. Don Bernardo Reyes vivía enfrente de la librería San Pablo de las Paulinas. Había una casona preciosa ahí que tumbaron, donde estaba UCREM, Unión de Crédito Monterrey, de triste memoria, ¿se acuerdan? Ahí estaba la casa del señor gobernador. Más que de pronto alguien, túmbenla, y se le echaron. Ahí nació don Alfonso Reyes, hombre, el regiomontano universal. Y para que la señora fuera a misa, porque era muy devota, muy católica, mandaron a hacerle ese templo tan bonito que es el de San Luis Gonzaga. ¿Saben? Es el que está ahí en Hidalgo y Pino Suárez, ¿no? Cuauhtémoc, perdón. Entonces, tuvieron varios hijos, entre ellos un llamado Rodolfo, don Alfonso. Durante la presidencia de Manuel González en 1880 y 1884, Porfirio Díaz lo destinó a Nuevo León para controlar las rivalidades de dos grupos que reñían en el poder. En un lado estaba Jerónimo Treviño, Francisco Naranjo y don Genaro Garza García. Ahí les va otro chisme de don Jerónimo Treviño. No vamos a hablar mal de don Jerónimo. Los restos de Jerónimo Treviño están en el Panteón El Carmen. Pues bien, ¿qué creen ustedes que en el mausoleo de mármol, ahí muy interesante, muy bonito, habían hecho un busto? ¿Cómo se llamaba este escultor italiano? Les debo el nombre. Pues alguien fue y se lo robó. Ahí les va. Y parece ser que ya no están ahí los restos, porque la tumba está abierta. La última vez que hicimos un recorrido ahí, alguien entró. Mira, está abierto. No entren. Y no se les vaya a aparecer don Jerónimo Treviño. Otro detalle. Enfrente de la Plaza del Chorro, ahí estaba la casona. Una casona preciosa. La tumbaron. Es ahora creo que una carnicería. Bueno, Francisco Naranjo. De allá, por eso se llama Lampazos de Naranjo, Nueva York. Y don Genaro Garza García. La cuestión es que ellos eran los que controlaban aquí. Y además eran los dueños del ferrocarril, pues quítalos, túmbalos. Y el otro grupo era de don Lázaro Garza Ayala. Don Lázaro también un prom, él era de San Pedro Garza García, héroe de la Reforma. Entonces, ya debilitada la influencia de Garza García, Reyes fue nombrado gobernador de Nuevo León el 12 de diciembre de 1885, contando con la ratificación del Senado de la República, que ese es otro problema. Dos ocasiones han puesto a Nuevo León en estado de sitio. Que imagínense, o sea, que prácticamente desaparece la soberanía y la agarra la federación. Cuando Benito Juárez se enoja en febrero de 1864 con Vidaurri, que declaró a Nuevo León estado de sitio y declaró también traidor a Vidaurri, y separa Coahuila de Nuevo León y la de esta. Pues el paralelismo histórico entre Vidaurri y Garza García, se queda uno asombrado. Dicen, oye, es la misma gata, oigan, y luego también coinciden porque los dos eran de Oaxaca y luego no se podían ver ni don Porfirio ni Benito. Pero en fin, Nuevo León creció a la mano de Reyes, se hicieron obras considerables, saneó las finanzas públicas. Díganme un gobernador que deje finanzas públicas. A ver, ahí está. No, pues este y el otro. A lo mejor sí dejan, ¿verdad? Pero llega otro y se las acaba. Ya tenemos varios gobiernos que nomás para allá, para allá, para allá y nada, para acá, para acá, para acá. Entonces se hicieron obras considerables, saneó las finanzas, organizó una junta de mejoras, inició también la construcción de una nueva penitenciaría. Esa estaba en Pino Suárez, enfrente de la Alameda, o enseguida de la Alameda. Hay una agencia de automotriz por ahí. Esa la tumbaron siendo gobernador de Nuevo León don Bonifacio Salinas Leal. Y mandaron construir el penal del Topo Chico. Oigan, pues no les puedo decir que una cárcel es muy bonita, que una cárcel es bonita, debe estar horrible. Pero la estructura, la fachada y la construcción, todo estaba muy interesante. Lo hubieran dejado ahí. Es más, pudieron haberla hecho una ampliación de la Alameda Mariano Escobedo. O ya ahorita fueran oficinas, pues no sé, una escuela o un museo. Tenía una arquitectura similar a la que tiene el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. Con eso les digo todo. También, bueno, otra de las cosas que hizo es sofocar el bandolerismo. Ah, hay un escrito bien padre de don Alfonso. que estaban jugando de huerquillos a los bandidos y policías, ¿no? Policías y ladrones. Y entonces creo que a don Alfonso le tocó aplicar la del coyote. El coyote era un ladrón que robaba mucho allá para Villaldama Sabinas, para el norte de Nuevo León. Entonces creo que a don Alfonso le tocó ser el malo y decir, soy el coyote. Oigan, y pues que en eso llegó el coyote a hablar con el gobernador. Pues a lo mejor existe la posibilidad de que a lo mejor el gobernador le decía, oye, pues calma la raza o muévete tú por ahí. Nosotros nos tocó con otro gobernador de Nuevo León. Era, muy, por cierto, muy conocido. Voy a decir, creo que no vamos a hablar mal de él. Que don Arturo Bonifacio de la Garza, papá de Lucas de la Garza y Arnulfo, toda esa gente, que son muy buenos, no agraviando. Don Arturo B. de la Garza sacaba a un pelado de Santa Catarina, le decían el Panchote, porque un pelado casi 2 metros, oigan, muy bueno para los trancazos, pero tenía alma de niño el Panchote. ¿Saben cómo? Este cuate nunca se casó. Y así como siendo muy, muy ingenuo, como un niño, pero una fuerza descomunal. Y era muy dado, pues fíjense, sin saber, dicen que arreglaba armas. En esa zona en la que vivía, ahí por el cañón de Guitarritas, las escaleras, hay mucha pintura rupestre. Las imitaba. Hay unas pinturas que no son originales, él las hizo. Pero un día se enfermó y no se componía, no se arreglaba. Y le dijeron que una tía lo había hecho una brujería. Entonces, pues que creen que, pues muy sacado de sí, enloquecido, fue y quiso matar a la tía. Y se le atravesó un primo y lo mató. No, pues lo llevaron a la cárcel. Entonces ya dicen que los fines de semana en la noche lo sacaban. El Panchote, don Francisco Hernández, alias el Panchote. ¿Y saben para qué lo sacaban? Para exterminar a los ladrones y gatilleros que andaban acá para el oriente y norte de Nuevo León. Para el lado de China, Bravo, Cerralvo y todos sus lugares. Porque dicen que era muy bueno. Y otra vez hacía lo... su tarea y lo regresaban otra vez a la penitenciaría, porque era muy temido ese Panchote. Salió y ahí murió ya muy anciano, que por cierto también se las voy a deber. Dicen que este cuate fue el que encontró un tesoro en el cañón de las escaleras, ¿sí saben esa? La del tesoro, que una familia de Santa Catarina lo encontró, y son parientes por cierto. No, a mí no me tocó lana, no van a pensar mal, pero esa se la voy a platicar. Más que no puedo decirle los nombres, porque pues, como son parientes y conocidos, y a veces nos escucha familia de ellos, no nos van a regañar, hombre. Pero bueno, don Bernardo le entregó la gobernatura en 1887 a don Lázaro Garza Ayala. En ese entonces el gobernador de Nuevo León se quedaba como representante militar, como comandante militar y jefe político. En 1889 quedó otra vez como gobernador constitucional de Nuevo León y favoreció la exención de impuestos para la apertura de nuevas empresas. Aquí es ahora, ahorita lo que me decía una persona que nos llamó, aquí subir impuestos, y antes no, bájenlos, como una forma de promover la actividad económica. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Y otorgó concesiones para la inversión extranjera. Las obras de infraestructura y de promoción social se sucedían una tras otra. Y para alabar al régimen de don Porfirio Díaz, abrió 2 avenidas, La Unión y Progreso. La Unión es ahora la Calzada Madero, y Progreso es Pino Suárez. Y en medio mandaron construir el Arco de la Independencia en 1910. Entonces, tan padre que está ese edificio, que ahora lo quieren quitar, ¿sí saben esa? Que porque, ay no, que... Ya, muchos se dan en la torre ahí y que estorba el paisaje. Ay, ¿cuál paisaje, hombre? Esa zona, son pocos monumentos históricos. Hubo un gobernador, creo que fue don Alfonso, que quiso trasladar el Arco de la Independencia hacia enfrente del Congreso de Nuevo León, pero también la gente no se enojó. Pues es que tengo un amigo que dice que en Monterrey o en Nuevo León es el único lugar donde a los monumentos le salen ruedas. ¿Saben por qué los cambian de lugar? Eso es bueno cuando los cambian, porque también conozco cuando los mandan destruir, y me sé muchos casos de eso, pero no se los voy a decir porque van a decir, ese es muy grillo, y nunca está de acuerdo ni conforme. Pero tan bueno, persiguió a los antagonistas del porfiriato que desde Estados Unidos intentaban desestabilizar al régimen, y por ello Nuevo León necesitaba tener la frontera. Y la lograron en 1892. Por eso se llama Colombia. Estaban conmemorando el cuarto centenario del descubrimiento de América. Y así Nuevo León podía reclamar a todos los que están viviendo en Estados Unidos y participar en los tratados de extradición, ¿verdad? En diciembre de 1898 estuvo don Porfirio Díaz en Monterrey y le dijo, así se gobierna, así se corresponde al mandato del pueblo. No, pues pensaron que Bernardo estaba a la antesala de la vicepresidencia, y como don Porfirio ya estaba viejito, viejo los cerros, porque el viejo murió creo que en 1915, ¿no? Le siguió, entonces enterró a muchos. No sé cuál siga, Juan, pero ponga la que siga. Obvio, ¿verdad? Ahorita les digo cuál es. Estamos hablando de don Bernardo Reyes en un aniversario. Él murió el 9 de febrero de 1913, pero pues ya estamos por la decena trágica, lo estamos tratando. Póngala, Juan. Amigos de mi camada, yo les digo a todos juntos, la cárcel es para los hombres y el panteón para los difuntos. Ahora que ando de parranda, yo les voy a echar un grito. Soy de Monterrey, nacido del barrio de San Luisito. Desde San Luisito vengo a ver a mi güerita. Entre les y tienen ganas, barrio de Matehualita. Me dicen que son el diablo que carga la brujería. Aquí les traigo su santo, barrio de las Tenerías. Anchas se me hacen las calles y angostos los callejones. Esos de la Cuesta Blanca son puros pollos pelones. Y al que no le guste el fuste, que lo tire y monte en pelo. A esa mula yo le brinco, no le hace aunque sea sin freno. A mí no me soy muy parrandero, no vengo a pedirles fiado, vengo a gastar mi dinero. Hay que gozar de la vida mientras haya buena suerte. Al cabo nadie se salva cuando Dios manda la muerte. El corrido de San Luisito, que obviamente nos refiere aquí a la colonia Independencia, y vaya nuestro más sincero reconocimiento y nuestro cordial saludo pues para la raza que nos escucha de ahí, de la Indepe. Estamos hablando de Bernardo Reyes, corrida, porque después aquí se pasa el tiempo muy rápido. Bueno, entonces para la prensa de la época pensaron que era un espaldarazo don Porfirio Díaz a las aspiraciones políticas de Bernardo Reyes, situándolo en el primer círculo de poder en México. Y por eso a la muerte de Felipe Berriozábal, Reyes lo nombró, lo quedó como ministro de guerra el 24 de enero de 1900, y entregó la gobernatura de Nuevo León a don Pedro Benítez Leal. Reyes regresó a Nuevo León a fines de 1901, pero por su influencia regional y la presencia en el gabinete de Díaz, pronto se le mencionó para ser siempre candidato a la vicepresidencia. Es que en automático pensaban, ya se va a morir el viejo, hombre, el que el, sigue el otro. Y él se hizo enemigo político de otro representante de los llamados científicos que estaban al mando, de don José Ives Limantur, ministro de Hacienda. Y del otro lado estaban los reyistas. Obvio que mucha gente en Nuevo León pues apoyaba al gobernador. Esto le trajo más animadversión. Como por ejemplo el 2 de abril de 1903, estuvo muy fea aquí en Monterrey, hombre. Usó la fuerza pública para disolver una manifestación en apoyo a Francisco Reyes, que buscó la gobernatura de Nuevo León y la perdió. Entonces, como señal de castigo, le mandaron. Se estuvo, ya le he tratado en la página que se llama Orgullo Norestense. Salió la manifestación de la Alameda y venían acá para la Catedral de Monterrey. Y ahí arriba de la catedral, el casino y el palacio municipal, estaban unos francotiradores. Y salieron unos gendarmes y los agarraron a trancazos. Estuvo feísima esa manifestación del 2 de abril de 1903. Qué curioso, fíjense, hasta las mismas fechas se repiten. El héroe del 2 de abril, resulta que este fue también uno de los pasajes más terribles en la historia de don Bernardo. Reyes gobernó con acierto Nuevo León de 1903 a 1909, apoyado por sus seguidores, quienes vieron en él el candidato idóneo a la vicepresidencia. Mientras sus enemigos, los científicos, hicieron todo lo posible por verlo caer. Y es cuando en este periodo manda construir el Palacio de Gobierno, al traer canteros y albañiles potosinos. Y muchos de ellos se sentaron ahí, que también esa no es cierto. No se llama Barrio de San Luisito porque llegaron en ese periodo, es más antiguo. Han localizado que muchos de los soldados que participaron en Texas, en el sitio del Álamo, por decir algo, muchos se quedaron ahí, y como venían del centro y sur del país, muchos se iban a San Luis Potosí y se quedaron ahí, y han encontrado mapas o representaciones donde dicen que ya se llamaba San Luisito desde 1840, 1850, por allá. Pero bueno, aquí todos nos quedamos en eso. Bueno, la de la esposa que ya les platiqué, que mandó construir el templo de San Luis Gonzaga, y para evitar los calorones pues iba para Galeana. Es cuando ocurre la inundación. Don Bernardo Reyes renunció a la gobernatura el 24 de octubre de 1909 y se la entregó a Leobardo Chapa. Y al iniciar la revolución maderista huyó del país para regresar en abril de 1911. Un detalle, no tragaba, siempre tuvo piques con don Evaristo Madero, que era el prohombre de Coahuila, y también con don Venustiano, otra. No quería a don Pancho Madero, a quien no bajaba de chaparrito, feo y pelón, así literalmente. Y entonces, cuando regresa en abril de 1911, Madero habló con Bernardo Reyes y le ofreció el Ministerio de Guerra. Pero muchos de los colaboradores de don Francisco Madero dijeron, no lo metas a este grupo, hombre. Y lo sacaron. Bueno, es más, ni participó. De nueva cuenta, la rivalidad entre Reyes y Madero se hizo evidente y lo obligaron a salir del país rumbo a Estados Unidos, en donde conspiró contra don Pancho Madero. Al ver que la gente no lo siguió, regresó a Nuevo León, pensando que había seguidores a su causa. Pero al ver la nula respuesta, se entregó en Linares el 25 de diciembre de 1911. Fue conducido a la Ciudad de México, donde fue recluido en la prisión de Santiago Tlatelolco. Y ahí, don Bernardo, tuvo tratos con Félix Díaz y Félix Mondragón. Y con su hijo Rodolfo, se sumó a la rebelión, al golpe de estado que estaban organizando. A Río Revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quién fue el que ganó en todo esto? Don Victoriano Huerta. Esperando la liberación de Félix Díaz, Reyes atacó la plaza del Palacio Nacional, defendido por Lauro Villar de Matamoros, Tamaulipas. En la mañana del 9 de febrero de 1913, el procónsul fue abatido frente a la puerta Mariana del Palacio Nacional. Esa puerta que le hicieron para Carmen Arredondo, la señora que fue de Gonzalitos y que después hizo la amante de don Mariano Arista. Cayó mortalmente herido con una ráfaga de metralleta. Y ahí estaba, y vio todo este episodio su hijo Alfonso Reyes. Fue testigo del martirio que sufrió su padre. Y eso es lo triste, ¿eh? Porque don Alfonso Reyes escribe en su oración de febrero, Cuando vi caer aquel Atlas, creí que se derribaría el mundo. Hay desde entonces una ruina en mi corazón. Aquí morí yo y volví a nacer. Y el que quiera saber quién soy, que le pregunte a los hados de febrero. Todo lo que salga de mí, en bien o mal, será imputable en ese amargo día. Hay un poema bellísimo de don Alfonso Reyes, cuando compara al Cerro de la Silla con su papá. Dice, Atlas soy de nueva hechura. Entonces cuando dice que pues, cayó el Atlas mitológico, debe ser impresionante. Apenas 2 años antes, don Alfonso se había casado y unos meses después de estos días aciagos salió de México en misión diplomática. Hubo otro regiomontano que participó aquí, Bueno, no regiomontano, de Linares, don José Benítez Leal, papá de Javier y Marcelo, y gente buena. ¿Cómo se llama la señora? Doña Eva, que siempre nos escucha. Eva Benítez de Santos. El muchacho estaba estudiando en la Facultad de Libre Derecho, en la Escuela de Libre Derecho en la Ciudad de México. Y en esos momentos, creo que hubo revuelta, no sé qué. Oigan, pues vino de vacaciones y le avisaron al papá, era sobrino del que fue gobernador, que si el muchacho regresaba a la Ciudad de México lo iban a matar. Y es cuando lo mandaron a estudiar a Francia. Y después fue gobernador de Nuevo León, que también fue un gran gobernador, don José Benítez, hombre, Chihuahua. Pero estamos hablando de don Bernardo, hombre. Don Alfonso, su hijo, nunca olvidó esos días tan tristes de 1913. En especial aquel día en que vio morir a su padre, a quien siempre consideró un poeta de a caballo. Pasado el tiempo, le ofrecieron conocer a quien mató a su padre y no aceptó. La historia de Vidaurri se repitió con Reyes. Garza García ya había muerto en 1904, allá en su solar poniente, en García. Nuevo León y Monterrey, especialmente don Alfonso de Monterrey, el regiomontano universal, quedaron en luto. Hoy publiqué la foto del sepelio. Está la señora Aurelia Ochoa llorando ahí frente a un busto. Y don Alfonso está viendo. No, hombre, está desgarradora. Entren a la página Orgullo Norestense de un servidor. Todas las notas, ya estamos publicando una nota. Ahí se refiere a la colosal y emblemática montaña. Atlas hoy de nueva hechura, aunque de talla menor. Y a lomos de alma cargo otro fardo de valor. Fíjense, comparar. Yo comparo, yo que soy de Santa Catarina, comparo mamá con la Sierra de la Ventana. Por eso este programa se llama La Ventana. La Ventana es donde está ahí el cañón que ustedes llaman de la Huasteca. Pero no se llama así. Es el cañón de la Virgen, porque ahí está la Virgen que se aparece en una cueva. Nosotros, los que somos de ahí, la Huasteca es la otra sierra, es donde está la M. Entonces, el cañón de la Huasteca, ¿no? Entonces, yo comparo a mamá con esa sierra, con esa montaña. Y entonces, él compara al Cerro de la Silla, ¿verdad? Pero bueno, hoy sus restos permanecen casi olvidados. Bueno, Reyes vio a Monterrey y al Cerro de la Silla como el general Bernardo Reyes. Y hoy sus restos, lamentablemente, permanecen casi en el olvido en la Explanada de los Héroes, frente al palacio que mandó construir. Para honrar su memoria, urge construir una rotonda de neoloneses ilustres y sacar los restos de nuestros héroes que están ubicados en esa explanada. Porque no se vale, que ni los dejan descansar en paz y, pues bueno, y además deforman nuestra historia. Si de por sí no la quiere, no la acepta. Pero bueno, ya me estoy agüitando por esto. Es que este poema me llama mucho la atención. Juan, ¿queda tiempo o ya nos vamos? Ya no queda tiempo. ¿Sigue Sergio León Carabeo? Sí, ¿verdad? No ha venido. Si quiere me quedo media hora más. No es cierto. No dije nada. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar. La próxima semana vamos a hablar de la escena trágica. A ver qué les hablo, hombre. Ya no hablemos de cosas tristes. Vamos a hablar de cosas buenas, como Samuel que pone la ventanita y esas ondas. Juan, pues que la ventana se cierre. Yo con esta me despido y nos escuchamos la próxima semana. Vámonos.